El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que publicamos los jueves y donde, bueno, es este espacio donde damos cabida a todos vuestros comentarios, opiniones, sugerencias, críticas, cualquier cosa que nos enviéis en la cajita de comentarios de iVoox la vamos a leer aquí, a comentar junto al resto de mis compañeros, así que creo que no hay mejor forma de empezar que dándoles paso. Tony, bienvenido una semanita más. Gracias. Este informe de misión estuvo bastante, bastante guay. Y a ver qué nos dice la gente. Pues sí, a ver qué nos comentan. Primer responde de la temporada, ¿eh, Tony? Primero, esta vez no habrá Google Translate, esta vez lo leeremos nosotros. Y a ver que si hay sorpresitas, ¿no? De Sergio vota algo o de alguien de Compae, ya veremos. Ya veremos. A mí me sorprende, la verdad, esto a lo mejor no tendría que decirlo, pero lo voy a comentar. Me sorprende, Tony, que siendo la quinta temporada no hayas hecho aún ningún chiste obsceno. Te lo agradezco, sinceramente. No se me había ocurrido. Además, está muy visto eso. Ah, bueno, menos mal. Muy bien. Bueno, tenemos que seguir esta ronda de presentaciones. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues por fin un responde para recoger los frutos de dos programas súper especiales. Entonces no pudimos dedicarle ahí un espacio para la audiencia, pero ha llegado el momento. Ha llegado el momento de daros el tiempo que merecéis por todo el apoyo y todos los ánimos que nos dais. Así que aquí estamos a la pie del cañón. Efectivamente. De hecho, vamos a hacer una pequeña selección, ¿vale? Si alguno se queda fuera, no creáis que no lo hemos leído. Lo hemos leído, lo que pasa que el tiempo es el que es. Hay que intentar condensarlo todo y hacemos lo que podemos. Pero vamos a intentar ser justos y que haya un poquito de mezcolanza en todo esto. Y continuamos. Juanjo, bienvenido aquí de nuevo al Batallón 2019. Primer responde también para ti. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, estas personitas, sobre este grandísimo informe de misión que nos regalan. Pues sí, vamos al lío. Yo soy Sergio, presento esto y vamos con ese informe, bueno, con ese programa antes de nada que con el que comenzamos la temporada, ese directo tan accidentado pero que conseguimos sacar adelante. Y tenemos comentarios como el de Alejandro Jiménez que nos pone: gran directo que queda para la historia del batallón y que aumenta su lore. La que montasteis es espectacular. Cuando parece que habéis tocado el techo, lo reventáis y seguís creciendo. Mi más sincera enhorabuena. Pues de verdad, muchísimas gracias, Alejandro. Palabras grandes, ¿eh? Sí, señor. Además, nos ha enviado un audio que luego vamos a escuchar sobre Kingdom Hearts, que es una maravilla. Santiago, por su parte, gran programa, muchachos. Ayer nos lo hicisteis pasar muy bien. Y todo esto se complementa con un comentario que ha puesto un anónimo que pone: vaya puto fail. Tony, ¿tienes algo decir? No. Sí, me olvidé de loguearme, fui yo. Ah. No es broma, fui yo de verdad, o sea, te lo juro. Vaya tela, tío. Ragtime, muy buen programa. En general, la iniciativa de hacerlo en directo, aunque fuera solo el audio. El poder comentar el programa con el resto del batallón según os vamos escuchando hace el podcast aún más entretenido y mucho más interactivo. La verdad, me parece una muy buena idea que podríais repetir de vez en cuando. Por lo demás, como siempre, gran programa. Se os echaba de menos y pone el hashtag vaya puto fail. Yo tengo que decir, y creo que esto es un sentimiento común, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que yo al menos tengo la espinita clavada que me encantaría poder hacer la idea que teníamos en mente, ¿no? El audio, pero también el vídeo. A ver en un futuro, ¿no? Sí, a ver, nos falló tema de conexión y tal, pero estaría guay. De hecho, ya se hizo en su momento con Hangout, que bueno, es lo que es, pero aquí es que no fue imposible. Ya Aitor y yo nos quedábamos congelados, parecíamos de cartón. Yo estaba, que parecía que estuviese medio drogado y Aitor estaba súper serio y mientras tanto Sergio hablando y no se enteraba de eso. Era El principio yo estaba blanco, me acuerdo perfectamente, dándole paso a Tony, Tony entrecortado, hola, no se le escuchaba nada. Y yo, madre de Dios, ¿qué hago? ¿Corto y hago como si nunca hubiera existido esto? ¿O sigo para adelante? Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Tierra trágame. Fue así, ¿eh? Tierra trágame. Tony se marcó un Matías Prat, pero bueno, al final, pues mira, sí, salió un momentazo para yo, el recuerdo. Si me permitís comentar, yo que vi esto como espectador, no en directo porque no pude, no tuve que hacer cosas, pero el caso es que cuando lo vi, claro, el hecho de conoceros a mí me da cierta, ¿no?, cierta perspectiva. Y yo, el momento ese en el que ya empezaron a fallar las cosas y vi a Sergio mirando para todos lados, lo veo mirar pantalla, teclado, empieza a mirar el equipo y digo, ya está, ya saturulla, cuidado, ¿eh? Y después, claro, veía a Tony así, tan serio en lo que era la imagen, y bueno, a Aitor es que parecía un caco con el gorro y tal, parecía un... Yo estaba dentro mía, me estaba partiendo de ver la situación, diciendo, madre mía, si estuviera yo ahí estaría sufriendo, pero vamos, fue muy divertido, la verdad. Sí, fue muy divertido para verlo después, desde luego. A mí se me cruzaron un montón de ideas en ese momento, digo, ¿ahora qué hacemos? Y yo creo que el mérito fue la capacidad de reponernos al momento, porque esto ocurrió y corté y dije, en cinco minutos volvemos. Y volvimos, y se hizo el programa sin ningún tipo de problema, casi 3 horas, y bueno, ahí quedó la cosa, pero que desde luego lo pasamos regular, ¿eh?, en ese instante. Pero bueno, vamos a continuar porque Juan Diego González del Río nos pone: muy buenas, batallón. Yo tengo las gafas de realidad virtual de Sony y estoy encantado. Sergio, me gustaría recomendarte Moss, que como Astrobot es una maravilla. Beat Saber, en este necesitas los Move, es un juego musical que llevas espadas láser que engancha, que no es normal. Las VR es otra forma de jugar y hay verdaderas maravillas. Me alegro que estés disfrutando de ellas. Un saludo a todo el batallón, que ya había ganas de programa. Pues muchas gracias de verdad, Juan Diego González del Río, por la recomendación. Estoy detrás de ese MOS, jugaré dentro de poco. Y además, Juanjo, tú también te pillaste estas navidades las gafas, así que imagino que esto también te incumbe, ¿no? Claro, me incumbe y a ti, porque te estoy poniendo la cabeza como un bombo. Últimamente no paro de comentarte cositas del Astrobot y tal, y la verdad es que me está encantando. Es una manera nueva de jugar, una manera fresca. Y como dijiste, es interesante ver cómo ahora te gustaría que muchos juegos que no están en realidad virtual lo estuvieran para complementar. Así es. Yo creo que ahora esto va a dar lugar a un nuevo paradigma donde al final el creador tiene muchas más posibilidades a su alcance para crear un juego. Y eso al final es positivo para ellos desde el lado creativo y nosotros como consumidores. Así que mira, todo esto para arriba, sin duda. Vamos a continuar porque hay un comentario ahora muy interesante que nos hace Fernando, que dice: pues siendo realista, el programa a mí se me hizo largo, pero no me entendáis mal, no por aburrido ni mucho menos, que estuve ahí disfrutando del magnífico contenido y dándolo todo en el chat del directo de YouTube. Lo digo porque mi tiempo es limitado y las responsabilidades familiares coparon la última hora en la que apenas pude estar pendiente. Es una de las pocas desventajas de este formato. Por lo demás, deseando que repitáis fórmula en la medida de lo posible y grandes los Toti, muy de acuerdo con todos los ganadores. La Madbox, una locura que roza la utopía. Le daremos el beneficio de la duda, con mucha cautela. Y veo a Bungie volviendo a Microsoft por soporte económico y libertad de operaciones, siguiendo la nueva política de la empresa. Y por todos los dioses del Olimpo, que alguien haga un juego de Star Wars a la altura de la saga, que ya está bien de tanta tontería. Pues fíjate, de todo lo que dice, que me parece, yo creo que estamos todos de acuerdo que con muchas de sus opiniones, el tema de la duración era un programa especial y al final me parece muy interesante esta crítica, porque creo que es una crítica constructiva, que al final casi siempre se entiende que más es mejor y no siempre es así, que porque un programa dure 6 horas... no significa que sea bueno. Nosotros hicimos lo que pudimos. Al final también era una forma de compensar esa espera por esa primera parte fallida del directo y se nos fue un poquito de las manos, pero bueno, era una ocasión especial, ¿no? Sí, desde luego, y además el formato luego invita a que pueda verlo cualquiera en diferido, que sí que es verdad que no es exactamente lo mismo, ya se pierde esa interacción, pero bueno, sentíamos que lo debíamos a la audiencia estar un ratito más y ya está. Así es. Último comentario en esta ronda de este primer programa con el que inauguramos la temporada, de Sito Toro, que dice: qué grande vuestra vuelta, solo quería dar mi opinión sobre un asunto. Entiendo que el super alabado plano secuencia de God of War tiene un mérito que hay que tener en cuenta, pero para mí no ha significado nada, y menos tratándose de un juego de su duración en la que retomé el juego muchísimas sesiones. Imagino que, como todo el mundo, si tanto esfuerzo ha requerido esta hazaña, hubiese preferido que lo hubiesen empleado en dar más variedad de enemigos. Dicho esto, God of War es mi toti. Apuesto que los diseñadores tendrán esto en cuenta para próximos proyectos. Un saludo y hasta la próxima cita. Yo creo que este comentario va a colación de lo que dijo Tony, precisamente, sobre ese plano secuencia de God of War que a ti tanto te impresionó. Y fíjate que hay personas que rescatan o piensan de otra manera en este sentido, ¿no? Bueno, a ver, aquí cada uno tendrá su opinión, faltaría más. Lo que creo que es que esto ya no es opinión, sino que es objetivo y es así. O sea, hacer esto tiene que ser dificilísimo, pero una barbaridad, no lo siguiente. O sea, la cámara es de lo más difícil de controlar en los videojuegos y vale que aquí el reto estaba más en mantener esa cámara al hombro. Uh-huh. Sí, la continuidad. Ese plano secuencia, que no me salía la palabra. Y es que se hace tan bien que lo vuelvan a hacer o no, que si no lo vuelven a hacer lo entendería perfectamente porque es un currazo increíble. Esto ya pasa a la historia como tal. Sea mejor o peor el juego, esto ya pasa a la historia. Pues dicho queda, y bueno, no solamente por nuestra parte, sino que fue elegido el TOTY, el titulazo of the year por parte de toda la comunidad, de todos los oyentes que votaron para que así fuese. Así que mira. Sí, por parte de todos los que no se han jugado a Assassin's Creed Odyssey, también tengo que decirlo, pero bueno. ¿Cuánto sacó Tony? ¿Un 4% o algo así? No lo sé. No voy a hacer sangre, nada. Bueno, vamos a continuar, venga, porque tenemos ahora comentarios, mucho apoyo, todo hay que decirlo, desde aquí lo agradecemos infinitamente a ese informe de emisión que publicamos dedicado a ese primer Kingdom Hearts, el original de PlayStation 2, ahora que muchos estamos volcados en el 3 disfrutando, bueno, enamorándonos como un niño con esa obra de arte. Así que vamos a leer esos comentarios porque tenemos aquí uno de un tal, y los nicks lo elegís vosotros, ¿eh? Yo alucino. Sergio Botavox, que dice, de mis juegos favoritos, el segundo mejor de la saga según mi opinión. El Kingdom Hearts 2 fue incluso mejor y con el sorpresón del doblaje al castellano. Ánimo y seguid así. Pues mira, ahí está Sergio Botavox, un nick muy interesante. Vamos a continuar porque Fernando, me gusta mucho lo que nos pone aquí porque dice, voy a hacer algo diferente, comentar antes de escucharlo, porque este juego fue uno de los análisis que hice para una revista online de videojuegos hace ya montones de años. Sí, cuando salió, en la que estuve colaborando una temporada de forma desinteresada. Recuerdo que fue muy costoso en tiempo, pero una gozada por el juego en sí. Hoy en día apenas recuerdo pequeñas porciones del argumento. Confío que con este informe de misión me volváis a trasladar a aquella época. Y dicho esto, comienzo la escucha. Bueno, hizo la escucha y nos mandó otro comentario que dice, escuchado ya, me ha encantado volver a recordar aquella sucesión de emociones que en su día me produjo el juego. Había muchas fases que había olvidado completamente y si os soy sincero, no recuerdo si me lo terminé o no, pero sí que sufrí con los saltos en la selva de Tarzán y en el caótico mundo submarino. Esto se queda grabado, dice él. Como también los enfrentamientos con los enormes jefes. A mí también me ha gustado siempre pegarme con descomunales enemigos. Por eso soy tan fan de los God of War y de los Devil May Cry. Excelente trabajo de documentación. Muy curiosas las anécdotas de cómo se inició todo esto. El ascensor, el pique con Mario 64. Muy interesante también la aportación de Adrián. En fin, un placer haber disfrutado de este informe de misión. Y ahora os dejo que tendréis que darle al Kingdom Hearts 3. Ay, ¿cómo lo sabes? Bueno, yo y todos, ¿no? Estamos aquí en este batallón, excepto Juanjo, los demás hipnotizados. Pues eso quería preguntar, que no sabía quién de nosotros estábamos jugando por saber a quién puedo spoilear qué y qué no, porque tampoco he jugado, bueno, sí, mis 8 horitas y pico, pero no he avanzado mucho, he estado muy, muy mirando las cositas con mucha calma. Un juegazo, sí, Kingdom Hearts 3, muy, muy bueno, pero la dificultad, hombre, un poquito para arriba la podrían poner, ya te lo digo también. Es que estás jugando en normal. ¿Qué te dijo Adrián? ¿Qué pero te es dijo? Que, no, pero es que, sea en normal o en anormal, es que en el modo más chungo en experto también es fácil y me lo reconoces sí. Tú que lo estás jugando en experto. Te lo reconozco, pero decir, bueno. Hay un cambio de accesibilidad muy bestia comparado al 2, por ejemplo, que había cada boss que dices, bueno, ya la semana que viene lo vuelvo a intentar. Uh-huh. Aquí no hay un Sephiroth seguramente, que no lo sé, pero al menos el concepto de dificultad imposible como Sephiroth en los anteriores, estoy seguro de que aquí no la hay. Uh-huh. Una preguntilla, ¿tiene varios slots para jugar varias sí. partidas? ¿O sí, sí, sí. Vale. Eso sí, de sí. Siempre. De hecho, bueno, hay que decir que si esta semana no hemos tenido a qué estamos jugando de Kingdom Hearts es porque estamos intentando completarlo o llegar al máximo posible para tener una visión un poco general, una idea global de toda la obra en su conjunto. Sí. Yo ahora podría decir que estoy flipando cuando llego a este mundo o cuando me ocurre esta cosa, pero creo que hay que ser también un poco honesto, ser objetivo y poner cada juego en su contexto, ¿no? Así que vamos a esperar un poquito, que además yo creo que sabéis que nosotros tenemos aquí una relación de mucho amor con esta saga y lo vais a agradecer. Así que vamos a continuar, porque venga, Machangas dice, me encantan las gumis, y qué decir de Hikaru Utada, para flipar, esta tarde se me saldrán los ojos. Continuamos, dice Jesús del Casar Suárez, Adrián, qué grande es este chico, qué bien explica todo y qué buena visión me ha aportado del juego. Gran informe de misión. Por cierto, Sergio, Sabor no es un tigre de Bengala, es un guepardo. Ay, yo esto de los animales es que... Anda, mira. Lo llevo muy mal, lo llevo muy mal. Toda la razón, Jesús. José Manuel, Sergio, la intro brutal, enhorabuena, acabo de empezar a escuchar, pero pintaza de programa. Pues de verdad, muchísimas gracias, espero que lo hayas disfrutado. Y en relación también al otro comentario, Adrián, la verdad es que ha sido una ayuda fenomenal. Y yo, mientras estaba hablando en muchas ocasiones, tenía mucho cuidado de meter la pata porque digo, es que Adrián está por aquí con el látigo, siempre en el buen sentido, y digo, como me equivoque, vamos, voy a quedar muy mal. El tío es una eminencia y se le veía que intentabas contenerle en cuanto al lore de vamos a centrarnos en la primera entrega sin salirlos de ahí, y él siempre intentaba tirar un poquito más la caña para afuera, ir sacando datos de entregas posteriores, ¿no? Así es. Un invitado de lujo y un privilegio tenerlo, de verdad, se le oye y gusta mucho el saber que transmite, es un... Ya hay por Twitter gente que dice, bueno, ¿y cuándo lo vais a traer para algo sobre Dark Souls o cosas así, ¿no? O sea, que hay ganas de repetir, lo cual es maravilloso. Y hay más comentarios porque Dani nos pone, acabo de empezar el podcast y madre mía, Sergio, la intro te ha quedado genial. Cuando terminas de hablar y vuelven a sonar las notas, ay, si es que cuidáis hasta el mínimo detalle. Muy buena pinta y gracias por adelantado por todo el trabajo. Voy a ver si rescato el comentario que hizo después, porque después de escucharlo, esto es muy bonito, ¿no? Que los oyentes ponen un comentario antes con sus expectativas y luego otro después de haberlo escuchado, a ver si se cumple o no, ¿no? Y nos pone Dani, voy a comentar otra vez, aunque no haya acabado aún, que luego se me olvidará. Madre mía, cuánto vinagre. Kingdom Hearts 1 fue mi primer juego de PlayStation 2, la cual le compré a un compañero del instituto que quería venderla para comprarse una 360, y no podría haber elegido mejor. Es una saga cuyos spin-off hicieron que perdiese el interés poco a poco, pero con el 3 ha vuelto. Respecto a las invocaciones, yo las usaba y mi favorita era Simba. ¡Cómo molaba su aparición a lo Mufasa! Y también me gustaba la nave Gumi. Bueno, me gustaban las fases de vuelo en Star Fox Adventures, así que... Y lo deja ahí caer. Si hasta me la diseñaba yo mismo para darle otro aspecto. Ya sabéis, mi debilidad por los editores. En cuanto a Nomura, tengo con él una relación de amor-odio por sus diseños, la verdad. Sí, comparto, lo de la relación amor-odio nos pasa a muchos, ¿eh? Sí, mira, yo quería decir, sobre todo, obviamente, de Star Fox. Obviamente, ¿de qué voy a hablar? Pero yo, mira, en los juegos anteriores Kingdom Hearts, anteriores al 3 que había nave Gumi, no sé por qué, pero el editor me parecía un horror, se me resistía, lo odiaba. Y aquí, en cambio, me he hecho yo mis... Quería llamarlo Arwings, pero son más un poco abortos. Pero parece un poco... Es que claro, hay que meterle que si la cabina, que si láseres, que si cosa, y al final eso pues parece lo que parece. Pero lo he disfrutado aquí, lo he disfrutado. De verdad, aquí es intuitivo, es fácil, está bastante guay, pillas cómo va la cosa, que en los anteriores para mí era imposible, por lo menos. Y yo creo... No sé, ¿ha dicho que estaba jugando al 3 ahora este hombre? Sí, así es. Pues estará disfrutando las fases de la nave Gumi como una barbaridad, porque si ha disfrutado del anterior, que hay que tener estómago... De estas ya tiene que disfrutar un montón. Yo me congratulo de que sigan apareciendo gente que sí que invocaba, por lo menos yo que sea Campanilla. Campanilla es fundamental para algunos bosses, por favor. Aquí que lo diga claramente todo el mundo. ¿Quién no la ha usado? Yo cero veces. En Kingdom Hearts 2 no invoqué nunca. A mí lo que me encanta es cómo se nos nota hacia qué lado tiramos cada uno. Yo puse un tuit esta semana en la cuenta del batallón, que fue buenísimo. De ese mismo día, Tony está jugando y dice... yo quiero que el próximo Star Fox tome muchas cosas de esta nave Gumi. No. Algo así. ¿Cómo yo fue? Dije, ¿cómo si fue? Star Fox quiere evolucionar, sí, debería tirar por el lado que ha tirado esta nave Gumi y no diré nada más para no spoilear. Vale. Si quiere evolucionar, si quiere seguir con lo mismo, guay, yo me lo compro. Vale. Y yo, ¿y tú dijiste? Por mi lado, dije, no entiendo cómo la gente critica Final Fantasy XV cuando estoy jugando Kingdom Hearts 3 y veo muchas mecánicas que recoge de ese juego. O sea, cada uno veía el paralelismo con su saga fetiche, ¿no? Y eso es muy bonito también, así se nos ve el primero. Y era muy cachoto porque de mientras, o unos días después, ves a Aitor con el Banjo Kazooie emulado, que es como, vale, aquí cada uno va a su bola. Aquí ya cada uno a lo suyo, sí señor. Mira, Nova nos ha puesto un comentario, vamos a continuar porque dice, qué buen especial, gracias. Me ha hecho recordar el inicio de la saga cuando era más joven, qué tiempos aquellos. A ver cómo concluye la trilogía, tocará jugar a Kingdom Hearts 3. No me cansaré de repetir que se agradece un montón que sea un podcast tan largo. También agradecer, como lo diría, que habléis sin vergüenza de este tipo de juegos y con ese tono tan sincero. No sé si me explico, hay gente que parece que si no es FIFA, God of War, Dark Souls, Call of Duty, etcétera, juegos de ese tipo, parece que no molas o juegas a tonterías. Nos hacéis sentir muy bien y le dais valor a juegos de este tipo, así que gracias. Las melodías y músicas que acompañan al podcast también es un puntazo siempre. Para mí, aunque el Kingdom Hearts 1 fue el inicio de la saga y fue muy bueno, me quedo con el 2, más pulido y con más trama. Las fusiones de Kingdom Hearts es de lo mejor, además del doblaje que fue brillante. Un consejo constructivo, y esto de verdad muy, muy interesante lo que pone. El inicio es mejor que el final y quizás deberíais haber acabado de forma más concreta y no tan descafeinado. Entiendo que es difícil tras tanta información y tantas horas grabando. Eso no quita que es muy bueno. Un esfuerzo titánico vuestro podcast y se agradece cómo cuidáis el detalle. Pues esto me gustaría explicarlo, si me dejáis, porque claro, fue un fallo de planificación por mi parte principalmente, tengo que decirlo. Me pasa siempre, esto lo sabéis vosotros, que yo digo, no, yo creo que el programa de hoy va a durar 2 horas. Y siempre dura más, dura 3 horas. No, yo creo que va a durar 1 hora y media y se va a las 4 horas. Siempre pasan este tipo de asuntos, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros grabamos a las 6 de la tarde. Yo estaba haciendo ahí, pues, soltando mi tocho, ¿no? Mi rollo de, pues, ahora es hora, llega no sé dónde. Y me veo a Tony escribiendo por el chat. Sergio, date vidilla porque mi madre ya ha hecho la cena. Fue una cosa así, hay que decirlo. Sí, estaba poniendo la mesa ya, sí, sí. Claro, entonces al final me pongo a mirar, veo el reloj y digo, madre del amor hermoso, es que es verdad que son las 9 de la noche. Entonces ese corte abrupto fue un fallo de planificación que desde luego vamos a corregir para que no ocurra en el futuro porque es verdad que queda un poquito desangelado ese final. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a continuar, porque es que hay muchos comentarios y poco tiempo. Por ejemplo, Fermín, que dice, justo he empezado a jugarlos de nuevo. Tengo el 3 sin desprecintar, pero es que he estado con Resident Evil 2 y quiero refrescar toda la saga antes de jugarlo. La música me sigue poniendo los pelos de punta. Qué alegría oír a Adrián por aquí también. Un abrazo a todos. May your heart be your guiding key. Qué buena pronunciación del inglés. Te notan las clases, sí, sí. No, Adrián es un maldito crack. Y de hecho me alegro de que gente como él, bueno, específicamente me alegro de que él sea profesor, que todos hemos tenido que sufrir profesores malos y en desarrollo de videojuegos también los hay, yo voy a decirlo así, también los hay, y, bueno, madre de Dios. Pero Adrián, yo si lo tuviese de profesor, vamos, encantado de la vida. Pues aquí veo que Fermín ha seguido la misma ruta que yo, ese Resident Evil 2 primero, en esa prioridad, y luego Kingdom Hearts, también porque las fechas de salida también acompañaban. Pero desde luego que sí, ¿eh? Yo también estoy ahí con el 3, pero a la vez poniéndome las pilas con todo lo anterior para intentar enterarme, aunque no sé si lo conseguiré, de todo el lore. Tú has ido por todas, ¿eh? Has hecho el repaso ya completo. Bueno, hay muchos comentarios, de verdad, no vamos a poder leerlos todos, pero sí que, por ejemplo, tenemos aquí el de Adán Hernández, que me parece muy llamativo, que dice, si tenía pocas ganas de retomarlo, ya me las habéis quitado del todo. Pero no es vuestra culpa, es por culpa del mundo de la sirenita. En su día me lo pasé de salida en PlayStation 2 y lo disfruté muchísimo, pero ahora intenté jugar a la versión HD y se me hizo bola en algunas partes. Muy buen programa, como siempre. Esto yo creo que es la primera vez que ocurre en un informe de emisión, que a alguien le gusta el programa, pero en vez de picarle el gusanito, conseguimos el efecto contrario. Yo se lo veo como un fracaso, honestamente. Bueno, a ver, hemos conseguido que juegue. Quiero decir, fracaso no es. Hay piedras que son imposibles de levantar y lo mejor de ese mundo es la música, ese bajo el mar. El resto, uff, es una bola muy difícil de tragar. Esta piedra ni Hércules la levanta. Ni Hércules. Bueno, último comentario por escrito que vamos a leer, el de Javi Martín, que dice: muy buenas, Batallón, qué gran alegría escuchar este programa de una de mis sagas preferidas, y un placer también escuchar al gran Adrián Suárez. Disney y Square Enix, solo podían salir grandes cosas de aquí. Como buen millennial, he crecido viendo una y otra vez las películas de esos personajes Disney, que son invitados aquí para crear una mágica aventura cargada de emoción que van directos a nuestros corazones. Un saludo para todos y contando segundos para el próximo informe de misión. Muchas gracias, de verdad, Javi. A ti y al resto de compañeros, a Surco Bares, a Alejandro, a Miguel Ángel Medina y a tantos y tantos compañeros que nos han puesto un comentario, porque eso es lo que hace grande y lo que nos permite hacer programas como ese informe de misión. Pero esto no acaba aquí, porque tenemos dos audios que nos han mandado, ya sabéis, a info@elbatallonpluto.com, contándonos precisamente a viva voz la experiencia de estos compañeros jugando a Kingdom Hearts. Vamos a escuchar primero un audio de Alex y luego de Jojor. Muy buenas, familia del Batallón. Soy Alex y al final pues parece que me voy a aficionar a esto de las notas de voz. Pero vosotros tenéis la culpa, ya que yo no puedo dejar pasar la ocasión de hablar de lo que es para mí esta maravillosa joya que es Kingdom Hearts. Al final, yo creo que vais a estar todos de acuerdo conmigo en el que para volver a vivir todo lo que sentisteis con esa entrega, no tendríais más que sentaros y escuchar de fondo Dearly Beloved, ese maravilloso tema compuesto por Yoko Shimomura para los menús principales. En mi caso, recuerdo que el primer contacto fue un disco que venía con Final Fantasy X, en el que en unos 3 minutos te decían: mira, vas a tener personajes de Disney, vas a tener personajes de Final Fantasy y de fondo una banda sonora maravillosa, que en este caso te enseñaban el tema de Stati. No tenías otra opción, te tenías que enamorar instantáneamente de ese proyecto. El tiempo pasó y salió al mercado y mis padres me lo compraron. Pero una de las cosas que hizo tan especial a este juego es que no lo jugué solo. Y con mi mejor amigo, todas las tardes íbamos a su casa o a la mía y completamos toda la entrega juntos. Ahora, 20 años después, ha salido Kingdom Hearts 3. Y hablando sobre esa época, lo que hemos hecho es querer jugarla juntos. Evidentemente ya la vida adulta, por cosas que ya sabéis o que no sabéis, pero no voy a hacer spoilers, es muy complicado esa situación. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, es esperarnos. Uno completa un mundo y si el otro no lo ha completado, no se puede continuar. Cuando los dos lo completamos, nos llamamos y hablamos pues, sobre ese mundo, sobre la historia, sobre los guiños, los detalles y en cierta medida es cómo volver a disfrutar la entrega juntos. Al fin y al cabo, la saga trata sobre eso, sobre la amistad y las conexiones tan especiales que se producen entre las personas y que da igual el tiempo o la distancia que haya entre ellos, que siempre se van a mantener. Y simplemente pues quiero añadir una última cosa, que es que yo sí que cogí el escudo. Así que los que seáis como yo, que sepáis que no estáis solos, que hay algunos que también queremos el escudo para defender a las personas. Y eso es todo, familia, simplemente agradeceros este enorme trabajo que habéis hecho, esta entrega de informe de misión con tanto cariño que habéis realizado, que ningún otro podcast le podría haber hecho justicia como lo habéis hecho vosotros. Un abrazo enorme y nos leemos por Discord. Saludos, Batallón, aquí Jor. Y lo primero, felicitar por el grandioso informe de misión sobre este primer Kingdom Hearts. Y quería, más que comentarlo, dar un poco mis propias sensaciones con la saga, porque es algo con lo que tengo muchos sentimientos y me es muy especial. Esta historia, que como bien decís, es sobre conexiones y muchas veces se ha conseguido conectar conmigo. Muchas veces se habla eso de no es que Disney y es solo la gracia. Y quería hablar de algo distinto porque soy una persona a la cual las películas de Disney pues como que le dan igual desde siempre. No son mis madres y no las serán. Y llego a Kingdom Hearts de otra manera. Sí, llegó atraído porque me presentaron el juego la primera vez que iba a hablar de él, con el hecho de que salían personajes como Tidus, Waka, León, bueno, en este mundo Squall normalmente, en Final Fantasy. Pero realmente cuando lo empecé a jugar no sabía que estaba jugando a ese juego que me habían mencionado y me enamoró. Es una saga en la cual me ha tocado mucho en muchos momentos, he jugado a todos, los he disfrutado muchísimo. Y esa parte de cómo todos los personajes coinciden, cómo entre los distintos mundos siempre va a ir a decirte algo más, toda esta parte de la luz y la oscuridad, incluso todo esto que decís de nada es necesariamente malo ni bueno, pues como por ejemplo hay una frase en... es de Kingdom Hearts 2, pero la traeré aquí, aunque no diré quién la dice ni a quién, que dicen eso, ¿por qué odiáis la oscuridad? Y la respuesta es, no la odiamos, es solo que da miedo. Y después cuando entras un poco más y quieres pasar de la mini capa de fantasía y magia y te fijas un poco más en lo que te cuenta la historia, ves que de verdad hay algo por detrás, unos personajes que están haciendo cosas que te cuentan, que hay mucha profundidad, es cuando empieza a hacerte replantearte bastantes cosas. Y para mucha gente será sin más, pero de verdad quiero invitar a todo el mundo que no haya tocado la franquicia, que pruebe este primer juego. También estamos ahora en el momento de Kingdom Hearts 3. Quien haya seguido la franquicia, por favor que lo juegue. Yo lo acabo de terminar y madre de Dios los sentimientos. Si no os gusta Disney, si no os gusta Final Fantasy, que os dé igual, probadlo. Y de verdad, cómo gusta haber llegado a este punto después de tantísimos años. Bueno, de verdad, muchísimas gracias aquí a los compañeros, a Alex, a Jojor, por sus opiniones, por sus vivencias relacionadas con Kingdom Hearts, porque es muy bonito, sobre todo, Alex, cómo ha descrito esa conexión, ese vínculo, esa forma de jugar a este juego, que al final se traslada, ¿no?, a ese mensaje que Nomura intentaba dar con esta primera entrega y, en definitiva, con toda la franquicia. Yo no sé si vosotros tenéis algo que decir sobre estos dos audios que hemos escuchado, porque son bastante interesantes. Pues sobre Alex, sí. Sobre Alex quiero decir, bueno, por supuesto, obviamente, Jojol, muchas gracias por el audio, faltaría más. Pero es que es lo de, o sea, esto de cada cuando se pasa un mundo, no se lo puede pasar el otro porque van como conectados, me parece fantástico. Me parece fantástico, pero si en algún momento el otro dice, pues voy a dejar de jugarlo. Hay un contrato ahí de pues entonces tú también tienes que dejar de jugar o se van los dos a la oscuridad, ¿cómo va eso? Es la amistad, Tony. Ese es el contrato, la amistad. A mí es que me parece una quimera, ¿eh? Yo, además, conociéndome con lo devorador de juegos que soy, no, yo creo que no podría, ¿eh? Yo lo siento mucho. No seáis amigos míos, por favor. Mira, pues yo soy devorador de juegos, pero este Kingdom Hearts 3 lo estoy llevando con mucha calma, tranquilamente, y a ver qué pasa. A mí me parece un juego para compartir. De verdad, y de hecho en Discord me ha gustado mucho ver algunos comentarios de personas que decían, bueno, lo estoy jugando a medias con mi novia o lo estoy jugando con mis hijos. Sí. Es un juego que se presta mucho a eso, a la relación interpersonal, sí, pero... y a mí me parece maravilloso. Fíjate, Sergio, de lo que comentas, que me parece muy interesante, y que Square Enix no haya pensado nunca en el hecho de enchufar un segundo mando y controlar a Donald o a Goofy y jugar con otra persona, ¿eh? Interesante, sí, sí. Y no lo han hecho. Curiosísimo, al menos aunque fuese un minijuego, nada. Nos vamos a quedar con esa reflexión o con esa pregunta en el aire de qué puede ocurrir en un hipotético Kingdom Hearts 4 o como se llamase, ¿no? A ver si meten esa opción. Nosotros nos vamos a despedir, pero antes, Tony, hay que volver a leer esa lectura de los me gusta, que espero que tengas preparada la lista porque es amplia, afortunadamente. Preparada está, no es el récord, por suerte, que ya sabéis que mi garganta... Algo ha pasado que mi cuerpo ha dicho, bueno, sí, es adulto, pero la voz no le va a cambiar del todo en la vida. Pero bueno, en fin, nos han dado me gusta al informe de visión 71 personas, que son Gero2703, Surcobares, Miscojones33, gracias por el grandísimo nombre, Adosturia, Dan Hernández, Pipes, TXXXT, Luis Ochoa, Sergio Mira López, Dani Verón, Navitron, Franchivi, Javi Martín García, Ederra, Juan Antonio Góngora Martín, Carlos Sanz Muñoz, Fermín Gamo Martínez, Cafasán Fek, Jokude, Juan Connor, Alisingel, Cristian Izquierdo Sánchez, Esther Gil, Lord Soth, Mune Donoso, Igor Usán, Nova, Calacas, Booker DeWitt, Daniel Rednes, Jojor, Iván Cuesta, Kubiki, Roberto, José Garrido, José Manuel, Edgar DC96, Salore, Niceros, Leo Perea 10, Ángel Sierra Martín, Iván 4277, Tyler 330, Joel Guarachipino, Lucy Piero, Jesús del Casar Suárez, Alberto de la Fuente, Blodax, Vicio 88, Michael XPSX, Fede Orth, Buis SMA, Eric Pérez Vallejo, Cerdiablo, Nemesis, Percalín, Sito Toro, Peter Griffin, Mario Alberto Mariño, Bruno Doc, Miguel Ángel Medina Domínguez, David51, Nacho Silva, Sergio Botavox, Lizan00, Ofelia C, Alejandro Jiménez Cruz, Uda y Fernando. Muchas gracias por estos 71 likes y me gusta mucho caras nuevas y caras repetidas también, tenemos de todo. Eso es, una lista muy variada. Mil gracias a todos por ese me gusta, por comentar, por mandarnos una nota de audio, por estar semana tras semana ahí escuchándonos, que eso de verdad nos llena muchísimo y que nosotros, por nuestra parte, ese acuerdo tácito que hemos establecido oyente podcaster, vamos a seguir trabajando y esforzándonos para que, bueno, seamos merecedores de vuestro tiempo. Así que nada, vamos a despedirnos ya de este primer responde de la temporada. Tony, voy contigo. Nos vemos la próxima semana. Pues hasta la próxima semana. Yo he echado de menos, también te digo, a pesar de que ha sido, bueno, siempre gusta mucho ver tantos likes, el dúo dinámico que era Dark Sida y Dark Semen. Yo los echo mucho de menos. Para quien no lo sepa, había usuarios que daban like que se llamaban así. Pero ahora tienes uno que es Mis Cojones 33. O sea, no, claro, va mutando. Mis Cojones 33 y Sergio Botavox y está Cerdiablo, es un nombre que me encanta. Bueno, pues ahí dejamos. A ver, uníos los demás con nombres estrafalarios, que esta es vuestra casa también. Y Aitor, igual, nos vemos la próxima semana. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Yo echo de menos, en mi caso, a David Compae. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con él? Le invocamos un día para que explicara por qué es su nombre, su nick, y no ha vuelto a hacer acto de aparición. Yo creo que le hemos enfadado. Se asustó. Seguramente. Bueno, pues igual está invitado a que vuelva. Y Juanjo, pues igual nos despedimos ya. Bueno, pues yo muy contento de haber retomado este momento con los oyentes, con los participantes del batallón. Y yo, si tengo que echar de menos algo, es al pequeño Leo. Me gustaría volver a escuchar al pequeño Leo, al hijo de Alicia, que es un oyente primigenio en todo lo que es estrictamente la palabra, y cuando empieza a hablar, por favor, que nos mande un audio diciendo algo, lo que sea. Soy un fan acérrimo de ese oyente pequeñito. Bueno, hoy hemos tenido un gato, ¿eh? No está mal. Efectivamente. Y bueno, Juanjo, hoy has estado calladito porque es verdad que eran programas en los que no habías estado, pero prepárate porque la próxima semana voy a hacer aquí de Michael Patcher. Todo va a ser, ¡ay, qué bien que ya está Juanjo aquí! ¡Ay, hola, Juanjo! ¡Qué de tiempo! Todo va a ser Juanjo, Juanjo, Juanjo. Así que vas a tener un responde ocupadito. Vete preparando. Así que nada, dime. Solo quería decir que espero que no pase eso, porque tampoco la situación creo que lo merezca. Lo único, pues agradecer, por supuesto, a todos, y que si son muchísimos, pues haré un agradecimiento general, y si son pocos, haré un agradecimiento general. Será algo muy normal. Bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana aquí en el Batallón Pluto y en el Batallón Responde. Nos vemos. Un saludo. Adiós. Chao, chao. Adiós.